national. Napona yo na motema moko, pona ezaleli pepote na yo. Pona makanisi pese keli na yo. Kasi kepa oma bebisa la more na biso oyo. Nabiyoka yoka ya Kinshasa, nabilanda landa ya Kinshasa yo. Yepisa na iti na yalika moyo, bako ine la kayo kini mokimba mama. Nale kanzela nyoso kimi na nafro, bako yepisa na yo, kika moya mo. Atabasali nyoso, nako ina yote, nako tika yote, nako lembe yote. Oyo yoko lula, yende ako boya, oyo yoko tika ma, yende mama, poli goya ko. Oyo yoko lula, yende ako goya. Oyo yoko tikama, yende ako kima. Mama, poli goya ko. Atata. Mwana mokongo ala mifungo na bosa ni mondu ya limondo. Mwana mokongo atoda despe mosala na eko sentisa. Eko na mesana na malemba na posuka wami. Aye visita mwana po. Aye visita yolele. Na kitoko na yo visita benesareli elamu. Yawe apesa yo matoi poyo kaka brevite. Eba na biyoka yo kaya Kinshasa. Batela la mule na biso. Ataba lo bi papa. Nangotika yo te mama. Mwana mokongo ala mifu. Mwana mosa ni pondu ya lipondo. Mwana mokongo atonda despe. Mosala na yeko sekisa. Eko na mesana na maleka. Nako suka wapi. Aye visita mwana ngo. Visita ngo. Aye visita yolele. Na kitoko na yo visita. Bene zareli elamu. Yawe apesa yo. Misofo mwona kabandoki. Keba na biyoka yoka. Kinshasa visita. Patela la mule. Na biso visita. Ataba lo bipamba. Na kotika yote visita. Mwana mokongo ala mifu, mwana bosa ni pondu ya lipondo. Mwana mokongo atonda respe, mosala na yeko sepisa. Nako na mesala na malepa, na posuka wapi. Aye visita mwana mo. Visita mo. Aye visita yolele. Zee. Ah, tata. Amo. Medikaho. Talando con el sanse, ma, el sanse, esta la madina es sanse, ma, el sanse, esta la mujer es sanse, ma, el sanse, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, Angela Benson. Jean-Jacques Mandy. Sabama Yero Nibisa Yero Nibisa Mama Yero Nibisa Yero Nibisa Mama Osilia Signora Matata Cheni Cuba, Honoré, Françoise Kaya, National, Maré Marino, Asana, Petit mignon. elaka yo bambote na ya viki Pacheli papanga Napoli yo Nalingi yo Napoli kosuka leo Samedi na koleka moto lima Nati yo mote ma papa Akwaya Chelika na ponio na mi pesi nyoso e paina yo na lingia na poliko ya tape na mi pesi na e bidelote Chelika na ponio na mi pesi nyoso e paina yo na lingia na poliko ya tape na mi pesi na e bidelote Pacheli kana ponio, na mi pesi nyoso e paina yo. Na lingio na moliko ya tambe, na mi pesi na e bidelote. Pacheli kana ponio, na mi pesi nyoso e paina yo. Na lingio na moliko ya tambe, na mi pesi na e bidelote. Lina miso e Pacheli e Mora ka boko na likama Pacheli e Mesa ka espoire a ko vivre Pacheli e Mamusa ka pinzoli na miso e Pacheli e Mora ka boko na likama Pacheli e Mesa ka espoire a ko vivre Pacheli e Pacheli Pacheli Pacheli kana ponio na mi pesi nyoso e paina yo Io Napoli voglio andare, la mi pesina e vide l'hotel. Felica, atata. Pacelica Napoli io, la mi pesina so e paina io. La lingua io Napoli voglio andare, la mi pesina e vide l'hotel. Nazionale, Nanabi Mananani. Pacelica, discogliore, Nanabi Mananani. Mascote wapi pache pache Pacheli Ano salema wapi pache pache Pacheli Yembe inga wapi pache pache Pacheli Amungano wapi pache pache Pacheli Yembe inga wapi pache pache Pacheli Asionale wapi pache pache Pacheli Isko jinyore wapi pache pache Pacheli Na mi pesi nyoso e paina yo Na lingio na moliko ya tambe Na mi pesi na e videlote Pachelika na poni yo Na mi pesi nyoso e paina yo Na lingio na moliko ya tambe Na mi pesi na e videlote Ah, Nyoka Longo Mwana mungala Zemba tapu Benson Kitisa, Matisa, Pesa, Kitisa, Kitisa, Matisa, Pesa, Kitisa, Kitisa, Matisa, Pesa, Kitisa, Kitisa, Matisa, National Production Logi. Milos Milonga Olipopo Lonisa Hello Lonisa mama Lonisa Hello Lonisa mama Matisa, Pesa, Pitisa, Pitisa, Matisa, Pesa, Pitisa, Pitisa, Matisa, Milondo, Asana. Asana. Ele me disse mamá. Chini. Ya lo lo ye ye. Ye ye ya yo lo. Isa, Isa, Isa. Bambula mikolo, misali sekoleka, yola kaki oko soka, yoke mota ko mama. Olingwe kola kite, na mileli na zembo, etiki selembo, mota na motema. Banzabe ya bolingo, kos sangi sangi ngana bedosi alelo na mi pesi mo bima na komielo kaliseki. Tanga bangula mikolo misali sekoleka yola taki okosoka yoke otako baba. Bolingwe kola kite na mileli na sebo etiki selebo potara motema. Banzambe ya bolingo posaki saki ngana betosia lelo na mipesi mobima na komielo kaliseki. Oyoko mikoyokisa bolinga pasi aboye betosia soki oyebaki tokokaki koumela te ebokaki oyebisanga betosia baba oyebisanga na singa maboko elindo naka aluka epai mosusu na mpemisa ya ngai soto mama. Mosika na miso, mosika na motema, poni ni pasi aboye, eyela kakakaga, betosia. Koboya oboya ka, sembo ya baini, atako baina ka ya bango ele kindelo. Nalembi mokili te bikisanga, na koko kante pema, na sangi pema ya boboyi, na mileli sokela ka mokilo na masa. La mileli sokela ka Dios salema. La mileli sokela ka Jimmy Binanzabe. La mileli sokela ka Oncle Basaza. Koboya oboya ka sembo ya baini. Ataka baina ka ya bango ele kitelo. Ona lembi mokili te bikisanga. Na koko kate pema. Nasaki pema ya bombo iye felika na mama. Ona mileli sokela ka mwana mama. Ona mileli sokela ka lopeze lombina shise. Ona mileli sokela ka mwana mama. Onga na zangi. Hey, yomotema yomotema. Yomotema. Soka sokela ka mwana mama. Sole molimo pena kamoli motema sote boyi consolation adoshanga adoshanga ya mama. Ona mileli sokela ka sokela ka. Ona mileli sokela ka. Voilà. bulugé, papa sala papa bulugé, à tout sebe, à tout ma, à tout sebe, à tout ma. L'opé, c'est l'opi, on dirait que c'est là. Oh non, oh. Oui, qui fait pas, on dirait que Paris. Oh. Adios Salemba. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Hey! Hey! Adios, na bomanzo no te nuri na kanga se wotema na lukata mosusu oya poinganga yo na longola na susi na yo unjiwa kala poli kakito kono kwa manyanya kala poli kakito kono kwa manyanya ta kala poli kakito kono kwa manyanya ta kala akusa nyakito kono kwa manyanya ta kala otisa kakito kono kwa manyanya ta mascota de catalazo ambro naluka naluka Naluka na panza, naluka naluka, naluka na bima, naluka naluka, naluka na zonga, naluka naluka naluka naluka naluka naluka naluka, na kanje. Yeah.